con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino, Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Eso. 3:20 de la tarde en la República Argentina. Martino sigue hablando como siempre. Cuando está, se prende la luz, se apaga la luz. Bla, bla, bla. Cuando viene, ¿no? Si no, está en San Bernardo, está en el sur, está en el norte. Y cuando está, no me pagan, ¿no? En el centro, está en cualquier lado. El 4647 dice: desde el Sindicato de Feos repudiamos fervientemente que el señor Martín Daer nos use para sus investigaciones. 4647, hay investigación, hay repudio, Martín. No, pero yo no es que lo usé para la investigación, esto fue de la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Yo solamente lo traje a la mesa. Hola, mándenme por favor un saludo de parte de Claudio, para el amor de mi vida, Mariela. Feliz aniversario, 17 años. Mirá vos. Qué barbaridad, Marcela. Qué paciencia, Marcela, ¿eh? Bueno, para Marcela, un beso grande, felicidades, ¿eh? Perdón, ¿Marcela o Mariela? Marcela. No, Mariela. Ah, porque yo la había escuchado. Yo estoy muy atento, eso para que venga. Escuchaste primero Mariela y después dije Marcela. Así yo soy el presidente del sindicato de los feos. Yo tengo esta cara, pero estoy atento. No, está bien. Si no, le mandas saludos a mi señora. No, Mariela. Un beso grande. No, Marcela era antes, hace 18, 19 años. Con Mariela está hace 17. Feliz aniversario. Felicidades. ¿Cómo le va, muchachos? Muy bien. Acá inaugurando una nueva sesión de Data del Vino con la número 185. Tenemos que hacer los números a ver si llegamos este año a las 200. Ajá. A ver si quedan 15 viernes todavía de acá a fin de Yo año. Yo creo que sí. Hay que aprovechar. Me parece que encantante, ¿no? Se podría hacer las 200. ¿Tres meses? Siempre no llegamos, ¿no? Pasa que el año que viene ya está. Es este año hay que llegar a 200. De última hacemos miércoles y viernes. Claro. Hacemos miércoles y viernes. ¿Qué pasó el año que viene? Y nada. No, ¿el contrato? Se cierra. Bueno, acá comiendo unas hermosas y ricas empanadas. ¿De quién? ¿De quién, Turco? ¿De quién? De Martín Chef. Muy bien, qué bien. Qué bien cocina Martín Chef. 54 ediciones, sí, ya lo creo que cocina bien. Ya lo han demostrado antes de salir al aire, que cocinan bien varios de los que están aquí. Sí, claro, sí. ¿Eh? Sí, porque hay menos que antes. Suárez Lastra era un intendente, ¿no? Sí, no coincidió nada, pero sí era uno, sí. Muy bien. Qué rico cocina Martín Chef. Sí, señor. Buenísimo. Martino, viniste, Martín. Vine, estoy agotado. Anoche participé de una subasta por internet, se subastó un vino de 60 años. ¿Ganaste o no? Llegué, ¿cuánto está el dólar? No sé, ahora, hoy no sé. Casi 39. Yo te digo cuánto llegué, espera, yo sé. Se vendió en $1,115,000. Yo llegué hasta $26 y ahí me planté lo que sufrí. Sufriste, ¿no? Ah, no, todo por internet, encima delay, ¿viste? Pero me hubiese llamado. El dólar que se movía acá de madrugada, claro. Iba para 45, claro, iba para 38, claro. Yo, $26. Exacto. Que se me... Y se lo llevó. $115,000. $1,115,000. Un hiato se lo llevó. Hoy me dijo uno, pero es para colección. Sí, digo, hasta que se lo compre un jeque árabe que no va a entender nada, que es un vuelto para él. Y se lo va a chupar con... Hay que llevarse una de 60 con años, cola. ¿Eh? Va a meter una gastada. Digo, no sé, para poner un palo por uno de 60 años, hay que poner un 1,100,000, ¿no? Qué bárbaro. Impresionante. Bueno, y aquí está Ivana también. ¿Vino con ustedes, Martino, Ivana? Ivana, vino sola en realidad. Yo por la duda que estoy escuchando, Marcela, no sí, Mariela. Sí, Mariela, claro, Mariela, sí. Mariela, no, Mariela era antes, ¿no? Sí. E inaugura un ciclo de 8... muy prometedoras charlas y programas. Mirá a vos. Cargo del último grupo de este año del EPAC. Ajá. Que cambia su formato a partir de marzo del año que viene. Sí. Y la carrera se transforma en 2 años concursadas con... ¿Cómo se llama esto? ¿Concursadas o con cursadas? Con cursadas. Y analítico y título y una cosa un poco más completa. Que no cambia a los que ya han egresado, pero que van a poder hacer algunas especializaciones. Ivana, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien. Acá inaugurando esta sesión con mis compañeros, bueno, que van a venir a partir del viernes que viene. Les voy a mandar un beso grande, que me están escuchando, y también un besito para mi hermanita, que le prometí que le mandaba un besito. Muy bien. Bueno, ¿Cómo se llama la hermanita? Eugenia. Para Eugenia, entonces. Sí, para Eugenia. Se llama Malena, pero su segundo nombre es Eugenia, así que le... Le decimos a Eugenia. Muy bien. Le mando un besito grande. Y bueno, yo voy a hablar de Brasil. Sí. ¿De Brasil? De Brasil, porque hace poquito estuve y dije, bueno, ¿por qué no llevar un vinito de Brasil para la radio? Ajá. Y como soy profesora de historia, también voy a empezar a hablar un poquito de la historia. Bien. No son muy famosos los vinos de Brasil, ¿eh? No. Por lo menos para, no sé. No, en realidad allá se consume poco y la exportación casi es nula. Digamos, muy complicado conseguir fuera. Entonces, ya que estaba ahí, dije, bueno, voy a llevar uno, así charlamos un poquito de esto, que no es muy conocido. Claro. Así que bueno. ¿Y la historia también querés contar algo? Un poquito de la historia del vino en Brasil. Ajá. Bueno. En 1532 llegan las primeras vides europeas allá. No prospera, digamos, fracasa, porque en realidad las primeras colonizaciones se dan en el norte, donde tienen un clima bastante tropical, y eso hace que fracase. Uh-huh. Y un siglo después se llevan de nuevo vides, pero también fracasa porque en realidad la corona portuguesa lo que hacía era beneficiar el comercio de Oporto y el vino de Madeira, ¿sí? Y eso va a perjudicar la producción local. Y recién en el siglo XIX podemos hablar de más producción cuando llega la inmigración italiana, ¿sí? Gran. Mm-hmm. Sí, no, que mires el micrófono. Ah, perdón. Ah, está bien. Uh-huh. Con la inmigración italiana, que de hecho fue uno de los países con más inmigración de este país, los italianos trajeron muchas vides y podemos clasificar a las cepas brasileñas por su origen. Hay portuguesas, francesas, italianas, españolas también, pero recién podemos decir que se empezó a buscar, digamos, vinos de calidad en 1970 cuando llegaron las multinacionales como Moët y Chandon, que de hecho en esa época... Ahí llegaron las multinacionales, que se instalaron en varios países de América, no solo en Brasil. Uh-huh. Acá en Argentina llegaron un poquitito antes. Y de hecho, la producción de espumantes es la más destacada de Brasil. De hecho, los mejores vinos brasileños son espumantes. Son espumantes. Sí. Sí. Y muy requerido. Y muy requerido. Es importante, creo que es una de las primeras veces que tenemos vinos de otro lugar. Siempre hablamos de vinos de aquí, de Argentina. Sí. Por eso era importante esta introducción de la historia. Claro, pero también es muy importante el descorche que voy a hacer en este momento. Esa. Muy bien. Va a ser un descorche. A ver cómo suena el descorche de un vino de ahora Brasil. Ahora no vas a volcar, ¿eh? Por la duda. Ah, esa, ¿qué pasó? A rosca. La pita rosca. Ajá. Y una botella muy rara, es una especie de botella del estilo de la botella de Jerez. Claro. Retacona, con cuello largo y pato, y fina. ¿Le juega en contra a Brasil la cultura de cerveza que hay, no? Sí. Digamos, por eso el consumo es poco, porque se consume mucha callaza, mucha cerveza. Claro. Y la verdad que... De hecho, en las góndolas, cuando vas al supermercado, hay muy pocos vinos brasileños. Sí, muy difícil encontrar un vino. Sí, allá mismo es muy difícil. ¿Qué, de hecho, argentinos hay? Muy pocos, pero hay los vinos de mesa más tradicionales. Ajá. Y mucho vino portugués y chileno. Chileno, sí, Chile, claro. No solo en Brasil, sino vas a cualquier país por ahí de Sudamérica y Chile copa, uh-huh, copa la parada, digamos. Uh-huh. Y bueno, recuerdo que el profesor, ¿sí?, Guillermo Martino dijo que en ese sentido donde más diferencia hacía Chile, ¿sí?, porque tenía muy buena distribución, sobre todo en Sudamérica. No, aparte le ganaron de antemano... Hubo una decisión política también del país y Montes, que fue el de la bodega Montes Alfa, fue el precursor de toda la importación, la exportación de todo el vino chileno. Y aparte, Argentina, bueno, venía varios tiempos atrás. Ahora hace un poco que comenzaron con el tema del marketing y de todo lo que es el vino argentino fuera de nuestro país. Pero sí, Chile nos gana por lejos en ese sentido. Qué buena temperatura, ¿lo tenés en cava los vinos? Sí. Ah, mira. Bien la cava. Muy bien. Sí, elegí para traerles un pinotage, porque en realidad, como les decía, la mayoría de las cepas son italianas o de origen portugués. La pinotage, bueno, de origen sudafricano, como sabrán. Yo acá sabíamos más. La pinotage. No. Menos. No, la verdad que es no. Es una cepa originaria de Sudáfrica y la elegí porque me dio mucha ternura esta cepa, porque con los compañeros estuvimos dando zonas vitivinícolas del mundo en el EPAC y ahí me tocó justo Sudáfrica. Y como yo estaba en Brasil, dije, bueno, voy a llevar justo una pinotage para comparar a ver si es diferente o no. A mí, la verdad, el pinotage de Sudáfrica me gustó mucho. Vos te la perdiste, Guillermo. Ah, pues yo estaba enfermo. Escuché, porque mi hijo me mandaba la filmación. ¿También falta en el EPAC? No. ¿También hay falta? Mirá cómo apareció el puñal. Primer falta en el año. Ah, falta también, mirá vos. Una joda, un viejo. Bueno, pobre puede pasar. Doy fe que vio videos. Que mi columna vertebral. Doy fe que vio videos, pero se perdió el vino. Ah, con razón, porque vos recién decías así, pero yo... ¿Dónde estaba yo? Claro, estaba en casa enfermito. Y bueno, la pinotage es una cepa originaria de Sudáfrica, que de hecho es una mezcla del Pinot Noir y del Hermitage, que es una... En realidad se llama Sinsol la cepa, que es una cepa francesa, pero los sudafricanos tienen la costumbre de buscar un sinónimo para las cepas europeas. Y, digamos, en Sudáfrica se venden con esos nombres. Cuando se exporta, digamos, en la etiqueta va el nombre verdadero. Yo soy el que digo las burradas. ¿Sí? Y la primera burrada que voy a decir hoy, va, creo que es la primera. Parece un vino aguado. ¿Ya lo probaste? Sí. Ya, pero aló. Estamos esperando, se está hiriendo bueno, el vino. Ya lo probé. Bien, a ver. ¿Qué les pareció? Eso. No, pero además... Me ignoró, está bien. Lo que pasa es que... Además de aguado, digo. Suave. Sí. Sí, bueno, eso es una característica general de los vinos brasileños. Al principio, antes de tomarlo, sino de olfarlo, me pareció muy alcohólico. Sí. Ahora se está abriendo. ¿Quién? 11% tiene. El vino. Este, 11% de alcohol. Claro, eso quería comentar, que los brasileños, una manera, la industria vitivinícola, de hacerle presión a la cerveza es haciendo vinos de poca graduación alcohólica. Sí. En general se van a encontrar, nosotros aquí tenemos vinos de 14, 15, incluso casi llegando a 16, algunos que los pasan. La onda ahora es hacer vinos de menos graduación alcohólica, un poco también para intentar posicionarlo al lado de lo que es la cerveza. Ustedes saben que la cerveza tiene nada, 5%, 4%. Pero bueno, para Brasil siempre... digamos, fue histórico lo de la cerveza. Por eso son vinos mucho más afables, más tomables, como lo que estamos en este momento dilucidando. Voy a probar el vino. Sí. De hecho, se están haciendo pilotos de plantación, tanto en Brasil como en otros países de América, como Canadá. En Estados Unidos también se está plantando la Pinotage últimamente, como en zonas como Virginia, Carolina del Norte. Se está probando. En Brasil, bueno, a mí me parece bastante amable. De hecho, he probado vinos brasileños mucho más feos. Claro. No, yo no sé si es ofensivo o no, pero acaba de probar Barigi y me dice, parece Legui. No, me parece... A mí no me parece Legui. Pero, no, tiene un tono... Francisco, no sé, sí. ¿Quién? El productor. Francisco, el sí. productor. Vino con No está mal lo que dice. ¿No está mal lo que dice? No está mal lo que dice. Tiene, si ustedes observan, tiene unas notas levemente dulces. Sí, tiene. Sí. Pero sí, a su vez tiene una acidez determinada. Y está en una cosa, es muy suave, no estamos acostumbrados a esto. Y de por sí el Legui es una cosa también suavecita. Sí, sí, por eso yo decía lo de aguado, decía, es como medio raro, es como un jugo. Es claro. Sí, que es el color también. Como un jugo frambuesa, una cosa así. Exactamente, es como un jugo, pero con alcohol. Ivana, perdón, ¿en qué zona de Brasil se elabora este vino? En la Sierra Gaúcha, que es una región del estado de Río Grande do Sul, que es la zona más idónea para plantar, porque, digamos, si bien hay plantaciones también en el centro del país y en el norte, como en Bahía, en Pernambuco, digamos, el clima no es muy favorable. Muy feo lo suyo, Pablo. ¿Por qué? Y le tiró a matar, le pregunta, ¿de dónde? ¿Compró el vino en Brasil? Decí que yo tengo alumnas preparadas. Pero se lo pregunté antes de entrar al aire. Muy feo eso lo que está diciendo. Bueno, de hecho, el 90%, obvio. El 90% del vino de Brasil se produce en esa zona y el 95% del brandy también. Porque sí, los demás lugares por lo general se destina a uva pasa o a otro tipo de consumo. Fíjese que no tiene piernas el vino, tiene lágrimas, porque es tan poco alcohol el que tiene que no logra... el efecto de... ¿No tiene, perdón? Dijo lágrimas. Lágrimas, piernas. Igual, me recuerda a los vinos de aperitivo, como esos... Es sí, una fruta. Claro, tiene esa onda, sí. Para mí es una fruta. No me doy cuenta si es una ciruela. Legui, me pone otra vez, claro. Legui, amoras. No, amora no. Una mora puede ser, pero bien... Frambuesa. Ahí está, me gusta más. Por el lado de la frangüesa. Frangüesa. No, está muy rico, la verdad. Es raro. Creo que no probé todavía las empanadas de Martín Chef. Pero bueno, voy a probar ahora. Me da la impresión de que van a pegar bien, ¿verdad? Sí. Sí, va justo con un minuto. Vos, Pablo, sí. Comiste 6. Comí 6. Bien. Sí, aproveché antes de entrar al estudio. Te falta una para alcanzar a la tota. Comió 7 el otro día. Ah, mirá. Fritas eran, ¿eh? No te puedo creer. Fritas, sí, sí. Bueno, ¿y probaste otros vinos de Brasil? Sí. Además de este. Sí, sí, sí. ¿Este es de lo que más te gustó? No, este no lo había probado. Ah, no lo había probado. Lo traje por esta asociación con Sudáfrica que justo estaba haciendo, pero en realidad probé un Pinotage, un Pinot Noir, que no me gustó, me pareció horrible. Y después probé varias, la marca más conocida es Miolo, que tiene un vino que se llama Almadén, digamos, que es de la bodega Aurora, que es de la misma bodega que este. Uh-huh. Un Cabernet Sauvignon que me gustó más. pero dicen que los mejores vinos son los blancos. Digamos, en cuanto a calidad, los blancos son mejores, después los tintos, después los rosados, pero en producción los tintos son más. ¿Y en Brasil es todo para consumo interno o exportan también? No, casi nada. Casi nada. La zona del norte exporta un poco a Dinamarca o luego a algún otro país europeo, pero esto no casi se puede nada. Esto no se puede exportar. No se consigue, ¿no? Como vino. Porque ella tomó muchos vinos de no sé si lo habrán notado. Bueno. Y entre vino y vino. Sí. Y clase y clase, ¿qué hace? Juega la pelota. ¿A usted que le gusta el tema? Ah, no. Sí, sí, estoy retomando. Me he lesionado la rodilla, pero estoy tratando de volver a las canchas. Ajá. Tiene que fortalecer. ¿Cómo sabe, profesor? ¿Cómo sabe? ¿Qué lesión tuvo de rodilla? Fue con tu hija. Ah, eso. ¿Qué lesión de rodilla tuvo? Quiste de Baker. Se me acumuló agüita atrás y... ¿Agua o cerveza? No, por lo de Biesker, digo. Yo no me gusta la cerveza. Dijo algo de no sé qué de Se me habrá acumulado vino, en todo caso. Pero no. Bueno, ahí seguimos, ¿eh? Ahí ya seguimos con ya seguimos con Ivana, seguimos con Data del Vino. Martino tiene mucho porque no viene hace 2 meses, más o menos, 2 meses y pico. Me trajo lo mío, Martino, me dijo, ¿no? Le traje lo suyo, le traje lo suyo. Le agradezco, ¿eh? No, por favor. Con los mismos precios que antes, ¿no? Sí, por supuesto, el año pasado. ¿Usted, Amado, tiene recomendaciones y otras cositas? Tengo recomendaciones, tengo novedades en el mercado y tengo maridaje de pizza con distintas cepas de vino. Uh-huh. Cepas de vino, sí, cepas, quise. Cepas. Cepas, sí, cepas, exactamente. Bien, cepas son de vino, o sea que son cepas. Pizza con vino. Pizza con vino. Bueno, casualmente en la última clase, el que dio Italia llevó pizzas. Claro. Javier. Y Pedro, una picadita. Muy bien. Tanda informativo con Marisa Figini y después seguimos en Data del Vino, aquí en Siesteros. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Siesteros. De lunes a viernes, de 14 a 17, por el 100.3. Es estero, claro, y hasta las 5, último día, último programa de la semana, aquí en el 100.3 del Dial. Ya seguimos con Ivana y charlamos un poco más de las diferentes regiones de lo que es Sudamérica, Latinoamérica, para justamente la producción de vinos y demás. Pero ahora, Amado, recién dijiste maridaje... ¿Qué maridaje? Con pizza. Ah, con pizza. Vino y pizza. Pizza, sí. Vamos a recomendar o aconsejar a la gente qué estilo de vino acompañaría o sería el ideal, esto no quiere decir que sea la verdad, con los diferentes sabores de pizza. Sí. Con la mozzarella, vamos a lo tradicional, a las pizzas tradicionales. Mira. Con la de mozzarella, lo más aconsejable sería acompañarlo con un Bonarda o con un Malbec clásico y ligero. Sí. La napolitana, la pizza napolitana, que es la que tiene tomate, albahaca, un Sauvignon Blanc o un rosado fresco. Sería una buena opción. Después con la fugaceta, que es la de cebolla, podría ser los blancos aromáticos y de buena acidez, como el Viognier, el Albariño, podrían acompañar a una buena fugaceta. Después, obviamente, hay otras opciones que acá el profesor seguramente va a acotar. Y para finalizar, con el tema de corte, las pizzas. Para finalizar, corte. La de jamón y morrón, o sea, la especial, va con un Cabernet Sauvignon o un Cabernet Franc. Y las cuatro quesos. Esa le gusta. Cabernet Sauvignon. Sí. Espera. No me adelantes. Bueno, perdón. Los tintos con larga crianza en madera serían buenos para las de cuatro quesos. O si no, a mi entender, estaría bueno con algún blanco para contrarrestar el fuerte de los quesos. ¿Qué pasa? No, está bien, hay una cuatro quesos que Cabernet Sauvignon. Hoy va a recomendaciones. Muy bien, Amado. En las cuatro quesos hay algunos piceros que le meten como cuarto queso el Roquefort y no va el Roquefort como cuarto. ¿Cómo se dice, profesor? Claro, no, azul. Pues yo estoy hablando en Francia. Ah, yo he estado en Francia. Digo como el alumno lo tiene. Yo el otro día dije lo que fuera y me corrió ahí. No, qué suerte. Muy bien. Ahí se la devolví. Yo te pido que me encuentres una pizzería en la Argentina que ponga pizza de queso azul, topo en el Roquefort. Sí. Una de Roque. La milanga con Roquefort la quiere. Bueno, no, es cierto, está muy bien. No hay, le meten el queso azul en las cuatro quesos y no va. Porque ahí no hay cabernet ni qué, no sé qué. Igual dijiste. A mí me encanta con queso azul, las cuatro quesos. Sí, no, a mí no, porque es muy invasivo el queso azul. Sí, ya sé. Entonces, si invasivo. Vos pones cuatro quesos, que no esté ese, tapa y después te clavas. A mí, el roquefort hay que comerlo a lo bestia. Cacho, sí, el roquefort, tipo el tamaño de estas empanadas. Qué buenas están las empanadas. Las de Martin Chef, ahí en 54 y 11. Sí, están muy buenas, bueno, sí. Bueno, entonces, usted dice que sí, lo que dijo Amado. Está todo perfecto. Pero impecable. Si tiene roquefort, no, con Sauvignon Blanc. Claro. Ah, con Sauvignon Blanc. Sí, el roquefort. Y sí. Bueno. Perdón, el queso azul. Ivana, perdón. Otra, trajiste un vino de Brasil. Sí. El que estábamos degustando hasta recién. Bueno, quédate bien un poquito. Queda un poquitito. ¿Otras zonas de producción? ¿De Sudamérica? En Sudamérica. Sí, yo había también estado investigando un poquito sobre Perú. Perú. Yo había ido al principio de año a Perú. No sabía que iba a cursar con Guillermo este año. Entonces, si hubiera sabido, capaz que traía un vino de Perú, porque la verdad que me llevé una grata sorpresa. Me gustaron muchísimo más que los de Brasil. Probé un Malbec muy bueno, un Tanat muy bueno, un Merlot. La verdad que me encantaron. Hay un vino, la marca es Inticalpa, de la bodega más importante, que es Santiago Queirolo. Y estuve investigando. Inticalpa. La verdad que es muy bueno, se consigue en casi todos los supermercados, en las vinotecas. Se le da mucha difusión a ese vino. Aunque obviamente la producción, comparando con otros países de Sudamérica, es muy chica. Bolivia tiene mayor producción, tiene muy buenos vinos, también es sorprendente, los vinos de Bolivia. Sí, muy aromáticos. Muy aromáticos y de reciente penetración en el mercado del vino. Sí. Y Ecuador, cuando ella me dijo que iba a hablar de Perú y qué sé yo, bueno, como para agarrar toda una zona, digo, la característica de Ecuador es que no tiene vinos. Yo creo que ya lo he dicho acá alguna vez. No tiene cepas. Entonces, no hay cosa más grata que ir a una feria de vinos en Ecuador, porque es internacional. Yo estuve hace algunos años, había todo un nivel, todo un piso, solamente para Chile y Argentina, y después el primer piso, del mismo tamaño, una cosa enorme, el Salón del Vino, había de todos los países. Que fue la vez que probé vinos brasileños. Brasil, Israel, bueno, a todos lados, Estados Unidos, España, Italia. ¿Y tiene cultura de vino Ecuador? Él tiene cultura de whisky y bebidas blancas, pero tiene cultura de vino. Hay un productor de vinos que vende uvas en San Francisco y él tuve la oportunidad de estar en la casa, un lugar muy bello, y él tiene algunas plantaciones de uvas, pero va todo el año cosecha, por un tema del clima. No es que tiene 2 meses para cosechar. Entonces van permanentemente, están cosechando y mezclan todo. Y sacan un vino que es una cosa, un espanto. Y tiene, sí, el palomino. Palomino, que es una cepa blanca. Entonces saca esto, que es una cosa espantosa, que son un montón de cepas juntas que nadie sabe que tiene adentro. Y el palomino, que es bastante, bastante más fea que este. El vino. Porque no. Pero bueno, el tipo es una especie de heroico el tema. Quizás hoy lo ha mejorado y mucho. Yo esto hace por lo menos 4 años que estuve, o 5. La palomino es la uva con la que se hace el Jerez. Sí, y al igual que Ecuador en los últimos 10, al igual que Perú, en los últimos 10 años más o menos se le ha dado impulso también en Ecuador. Hay más plantaciones. De hecho, leí que había una bodega que se llama Dos Hemisferios que estaba produciendo bastante. No sé si será esa la que estabas comentando. No, esto es un emprendimiento. Más chiquito. ¿Y en Uruguay hay buen vino? Sí. Pero Uruguay ya está organizado institucionalmente como nuestro país. Tiene su propio Instituto Nacional de Vitivinicultura. Ya tiene una política de Estado para aprovechar el enoturismo, sobre todo con el tema del Tanat. Y hay bodegas como Garzón y, por mencionar a una. Juanico. Claro. ¿A Garzón es uruguaya? Bausat también. Bausat, esa era la otra que iba a mencionar. Que están en un nivel superior, superlativo al resto de las otras. Juanico tiene un botritizado que es muy difícil. Acá en Argentina hay algunos intentos de hacer botritizados, pero bueno, tenemos que hablar todo un programa de eso, ¿no? Son más que nada vinos que se asemejan a los botritizados. Pero en Uruguay se hace, que es un vino extremadamente dulce, y se trata a la botritis, a la podredumbre noble de la uva, es de muy difícil vinificación, porque si se te pasa, no te sirve, y la verdad que es un elixir ese vino. Lo tiene Juanico, justamente, en Uruguay. No pueden regar, ellos cuentan con lo que cae de agua de lluvia, entonces tienen que separar agua. Es todo un sistema, la verdad que muy serio. No tienen mucha cantidad de vino, no tienen una gran producción, Pero lo que tienen es bueno. Y tienen buen Malbec también, ¿eh? El Malbec de uruguayo es bueno. Es muy bueno. Claro, eso es lo que tiene, perdón, de bueno, diferente Brasil, que si bien su calidad es muy inferior a la de Uruguay, por la cantidad de viñedos que tiene, es el cuarto productor de toda América. Sí, claro. Después de Estados Unidos, Chile, seguro, y Argentina. Pero Perú te sorprendió, para bien. Para bien. Nada que ver con los vinos brasileños. O sea, uh-huh, pobre Brasil, también lo estamos haciendo un poco pelota, pero digamos, en calidad me pareció muchísimo mejor. ¿Te pareció mejor? Sí, sí, sí. Lo de pelota es porque es futbolístico. El también. Sí. Sí, claro, sí. Brasil. ¿Puedo decir una cosita de chiquitita? Pero sí, chiquitita, ¿cómo sí? No vas a poder hemos decir, perdido, hemos perdido un récord en Argentina, ahora, que tiene que ver con los viñedos. Dejamos de tener el viñedo más alto del mundo, que lo tenía Colomé, a unos 3.100 metros de altura, sí. 3.200. Porque ahora, ¿quién tiene el viñedo más alto del mundo? El video, no sé. No, el el video, el viñedo más alto del mundo. Dale, Guillermo, dale. Chile. China. Esto es chino. Igual, David Niven hizo una... Se metió en la discusión en el foro, porque quien publicó esto, bueno, siempre respaldado con información, comentó que ya en Jujuy están empezando a trabajar viñedos que van a sobrepasar esa altura y en cualquier momento vamos a tener noticias de esos viñedos y volveremos a tener los viñedos más altos del mundo. Muy bien. Y bueno, en algún momento después China también tendrá otro más, sí, que sí, se va a hacer más alto. Y después seguiremos buscando otro lugar. Está bien. De las piezas más clásicas, dice, con las anchoas. ¿La anchoa con qué? ¿El maridaje con qué va? Dice 0900. Con agua, porque este ya seco. Agua, con loco, ¿no? Después meter un vinito, pero primero agua. Si agua, es agua, de anchoa, en serio, o sea, sin mozzarella, sabemos sí, que la anchoa es fileto y anchoa. Si es así, la pizza está crocante y es finita, con un whisky, pero entra como piña. ¿Con un whisky? Con pizza whisky, con sí, whisky. Sí. Ajá. Y oiga, le tirás si unas vino, nueces arriba. Si fuera vino. Con una garota. Hoy conté la parte de la garota. No, Guillermo, pero no estábamos hasta acá, la Guillermo, no. Hasta acá, si no, fuera no vino, la hasta acá, Guillermo. Si fuera vino, en lugar sí, de whisky, la de anchoa. Un Cabernet Franc. Sí, un Cabernet Franc. O un Carmener. Pero, y si no. ¿Cuál es lo que te gusta? A ver, el tema. ¿Carmener con el de Chile? Sí. Yo estoy un poco complicado con el tema de los maridajes, porque tiene que ver mucho el gusto de cada uno. Sí, claro, obvio. Es una cosa, a mí me gusta mucho el espumante. Soy bastante fanático del espumante. Ah, también. Y pues soy fanático, digamos. Es fanatismo. Pero varios. Me refiero, ustedes van a una feria. Te fanatizas rápido, digamos. Yo en general, ahora, antes tomaba hasta el agua del... Sí. Pero ahora, yo voy a una feria y... De pronto es muy, muy raro, me van a encontrar tomando un vino tinto. Tomo espumantes y algún vino blanco, que es lo que voy investigando. Y después si hay alguna cepa, siempre hay alguna cosa para probar. Pero entonces los domingos, que en general hacemos un asado en casa, yo tomo espumante. Y no es muy una cosa que... El casamiento del asado con un espumante es medio complicado. Pero a mí me encanta. Por eso, y no soy el único, ¿no? Por eso estamos complicados con el tema del maridaje. Pero bueno, ya lo hablaremos. ¿Una pizza comerías con un espumante? Yo, la pizza para mí va con espumante. Va con espumante. Sí, la acompañás con espumante. Pizza con champagne. Pero, escúchame. Eso es lo así no la mejor, sí, claro, el mejor pizza. Maridaje para la pizza. Algunos están contentos. La cerveza. ¿Por qué el maridaje de la pizza con cerveza? Porque, bueno, el tema de las levaduras y todo pega ahí con la cerveza. Cuando uno hace una comida y usa vino. Un lomo al Malbec o usa un lomo al vino. ¿Con qué se marida eso? No se pregunta. Hay que saber cuál fue el vino que utilizaron para esa carne y hay que tomar ese vino. Pues si no haces un lío bárbaro, claro. Una cosa media rara. Bueno, acá en el 900 dice fileto y anchoa con un blanco bien frío. Me gusta a mí, dice. Bueno, es lo que puede yo ser iba dulce a sugerir. También, ¿eh? Yo iba a sugerir puede eso. Ser un blanco dulce también. Pero no, lo sugeriste, ¿no? No, porque me mató con lo del whisky. Ah. Y lo del whisky. Un cordero negro patagónico con whisky, te agarras una mamua, pero es riquísimo. Perdón, ¿qué es un cordero negro? Cordero negro. Cordero negro, hay un ¿viste lo tenés? Que en el... Yo no sé cómo es el cordero negro. Yo tampoco, pero los tipos. A mí me dice esto cordero negro. Cordero y negro. Y lo pago 800 pesos el kilo. En Palermo le dan el cordero negro. No sé, le llaman al tipo cordero negro, de... No. Bueno, ustedes porque son racistas, pero yo quiero decir que a mí me da lo mismo que el cordero sea negro, rubio o claro, chino. Pero, ¿eh? Pero cordero negro me la venía. Hablemos de la diversidad del cordero. Bueno, señor Amado, haga recomendaciones. ¿Cabernet, dijo usted? Sí, Cabernet Sauvignon, pero antes voy a mencionar 5 producciones que están en, perdón, 4 en el mercado, que están ahora donde uno puede adquirirlas. y que son las siguientes. El salvaje orgánico, un Pinot Noir de la bodega Casa de Buco, a un precio de 390 pesos. No son sugerencias, ¿eh? Estoy avisando e informando los nuevos vinos que están en el mercado. Ah. Un Numina Petit Verdot de la bodega Salentine, 500 pesos. Marcelo Pelleriti Blend, de Marcelo Pelleriti Wines, 570. Y Del Moño Rojo Cabernet Franc, de la bodega Del Moño Rojo, 580 pesos. ¿Es demonio rojo o demonio rojo? Demonio. Es un moño, es un es el Satanás. No, no. Ah, porque está en este rincón el demonio rojo y en el otro el demonio rojo. Bueno, y ahora sí, el bloque dedicado a Martín Daer. Pero nada, pero ofreciste vino de 500 y pico de pesos. No, no, sí, no. No, él habló de los vinos nuevos. Los vinos nuevos, escuchalo. Hay que escuchar. El que compra un vino que se llama demonio rojo, está un poquito complicado. ¿Qué te parece? Claro. Bueno, ahora van 9 Cabernet Sauvignon que oscilan entre 200 y 500 pesos. Arrancamos con un Punto Final. 9. De la bodega Renacer, 200 pesos. Un Críos 8. De Susana Balbo Wines. Ah, después te doy el papel. Dale. 220. 7. Paso de la Piedra Cabernet, bueno, Cabernet Sauvignon de la bodega Viña Alicia. 6. 270. Puntaje te pone. Sí. No. Chacana Estate de la bodega Chacana, 290. Casa Boer. De Russell Boer, 300. Gauchesco Plata, claro. De Gauchesco Wines. Buenísimo. 300 pesos. Y un poquito más, ¿eh? Un poquito más, 320. Louis Single Vineyard, reserva. Dígalo usted. El precio, no me acuerdo, 4.350. Pero me sugerido. A mis hijos les tengo que preguntar. No, ahí lo interesante es que tanto el Gauchesco como el Louis lo hace el mismo. Enólogo y son dos vinos totalmente distintos. Sí, señor, es una cosa increíble. Y estamos hablando de la misma cepa, ¿no? Núcleo de Antonio Mas, de la bodega Antonio Mas, 400 pesos. Y un De Cero Single Vineyard de la finca de Finca De Cero, 500 pesos. Claro, la otra vez tomamos un Gauchesco acá. Torrontés. Claro, exacto. La otra vez que estuve, que fue el viernes pasado, ¿no? El otro. Tampoco estoy faltando tanto. Profesor. No el viernes pasado, sino el anterior. El anterior. El anterior sí faltaste, pero el anterior, digo el anterior. Exactamente. Estaría bueno un bloque de vinos orgánicos, ese 7259. Sí, hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. Y lo vamos a hacer de otra vez. Se puede hacer otra vez, claro. Bueno, trajimos al productor aquí. Exacto. Exactamente. Gracias, ¿eh? Gracias, Ivana. No, por favor. ¿Te quedó algo? No. Bueno, muchas gracias por toda la buena onda. ¿Está aprobada, Ivana? Y estamos entre un 3 y un 3.50. Un 3 y un 3.50. ¿Pero sobre 4? No, el problema que con este grupo, y lo digo con sinceridad, es que siempre el que larga deja la vara muy alta. Y creo que Ivana dejó la vara muy alta. Así que no sé qué va a hacer el resto. Qué presión. Nos pasó también con las clases prácticas, que empezó ella con Malvina. Malvina viene el viernes que viene y te está pechando una llamada a Armenia. Yo te lo voy diciendo al aire para que vayas arreglando ahí. Puedes echar todo lo que quieras, que hay cero chances. Vayas arreglando los papeles. Porque tenemos ahí al brazo derecho de Michelle Roland trabajando en Armenia y quería hacerlo en Armenia. Bueno, y empezó ella con Malvina, Brasil y Sudáfrica. No, Uruguay y Sudáfrica. Uruguay y Sudáfrica. Y pusieron la vara muy alta y el resto estuvo impecable, todos a la misma altura. Esperemos que estos 8 programas que se vienen, 7 más. Prometo no faltar, porque no puedo faltar. Igual lo puedo tomar desde casa escuchándolo el examen, ¿no? En definitiva, así que voy a pensarlo. Vamos a tener grandes gracias, programas. Gracias, Guillermo, gracias. Muy gracias agradecido, a ustedes, sí. Saben lo que es para nosotros. Muchas gracias. Amado, muchas gracias. En la redonda. Favor, una última pregunta, es el 2121. ¿Hasta qué hora se quedan chupando? Pregunta el 2121. Ahora. Ya faltan, son y 24, ya cerramos, no tomamos más. Y 24, el 20 de octubre. 20 de octubre, sí, no. 2 semanas. 22 de octubre, sábado, perdón. Sí. ¿Sábado 22 de octubre? Sí. Y esta vez lo hago como chivo porque todavía hay lugar. Porque... Lunes 22, Ni sabe igual. 20 de octubre, bueno. Sábado 20 de octubre. Perdón, bueno. Sábado 20 de octubre. ¿Cómo te corrige la luna? Sábado 20 de octubre. Sí. 17 horas, una masterclass de té en Catarte, té de películas, con escenas de películas, con una cata de té, tres tipos. La Figini está invitada especialmente. Ajá. Invitada. Lo va a hacer Claudia. Así que si alguno. ¿Cuándo va a ser una de agua? Entra a la página. ¿De agua va a ser una cata? Cuando quiera. De hecho, en las clases de LEPAC solíamos hacer catas de agua. Sí, ya sé, por eso le pregunto, Martín. Aguas minerales y las mezclamos con algún agua de canilla. El tema de las aguas. Ustedes saben que están. Agua de canilla. De... Agua, no. Esperá, ahora no. Muchas gracias por todo. Agua de red. Muchas gracias. Agua de red. Agua mineral. Agua mineralizada. Agua de lluvia envasada. Sí. ¿Sabían eso? Sí, sabía porque me lo habías dicho. Aguas de agua arroyo, dulce, decía mi abuela. Agua dulce, agua salada. Sí. Agua dulce, agua salada. Exactamente. Sí. Data del vino aquí. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.